Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 12 del día, este sábado 23 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 16, ya terminándola, y han transcurrido 144 días del año. Temperatura medio ambiente a las 12 del día en este sabadito bonito en esta gran Ciudad de México, 20 grados centígrados. ¿Qué tal las lluvias de la semana? Fuertes, ¿no? Bueno, no son malas las lluvias, realmente nos ayudan, limpian por lo menos el ambiente, las plantas, los árboles en esta gran Ciudad de México lo agradecen infinitamente, así como usted y como yo. ¿Cómo nos los vamos a pasar en este programa? Mira, va a estar sensacional. Nos acompaña Padme Vidente, Padme Castellanos, la gurú de las estrellas. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Padme? Namaste, el día de hoy tenemos cómo son los bebés según su signo zodiacal. ¿Estás embarazado? ¿Tienes un bebé hasta de un año? Hoy lo vas a saber. También está con nosotros Pilar Hernández Pacheco, filósofa. Ella es especialista en temas transgeneracionales. ¿Qué nos vas a traer el día de hoy, Pilar? Hoy vamos a platicar otra vez de TRE, pero ahora aplicado a la liberación de mujeres que han sufrido abusos o han sido partícipes en un tema de incesto familiar. Y en salud, Dunia Verona nos acompaña. Ya ve que siempre trae de estos temas picantes que a muchísimos nos gusta, sobre todo cuando habla de sexo. ¿Qué nos traes hoy, Dunia? Hoy vamos a hablar de violencia obstétrica, todo aquello que vivimos cuando somos atendidas no amablemente durante el parto, ya sea recibir insultos o recibir prácticas no lindas. Y para cerrar, Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre el deseo que te invade a los padres de saber qué va a ser su hijo, niño o niña. Y también, por supuesto, nos van a acompañar, como cada semana, los miembros del Observatorio Juvenil Metropolitano, estos que vienen del Ateneo, ¿no? Jóvenes con mucho impulso, y nos van a hablar sobre la movilidad, qué es lo que han hecho en estas mesas de trabajo donde han planteado el problema que estamos viviendo en la gran Ciudad de México y próximamente en toda la República Mexicana. Y a disfrutar en los espectáculos, Rubén Labastida, ¿qué nos traes el día de hoy? Las propuestas teatrales están al pie del cañón y bueno, pues tenemos el gusto vía telefónica en este instante de invitarlos a ver la obra de teatro Feroces ahí en el Teatro Milán en Lucerna número 64. Ustedes saben, muy cerca de Insurgentes, Reforma, no hay pierde, es una manera muy fácil de llegar, es un teatro extraordinario. Y bueno, pues allá se está presentando Feroces con la grata compañía de Maya Zapata. Ruth, por supuesto, que interpreta a Marisa la interpreta Maya Zapata, Ruth Mónica Dione, Ana Sonia Franco y José, lo tenemos con Zuria Vega. En este caso tenemos vía telefónica a Sonia Franco, quien amablemente nos tomó la llamada para platicarnos acerca de esta obra de teatro. ¿Qué tal, Sonia? Qué gusto saludarte, gracias por tomarnos la llamada aquí en El Punto Crítico. Hola, muchas gracias, Rubén, gracias por invitarnos a participar en tu programa y comentar un poquito sobre la obra. Oye, pues sobre todo queremos saber de qué se trata Feroces. Me viene a la mente inmediatamente una mujer agresiva, una mujer, ya sabes, ¿no? De esas que se ponen fieras, como dicen. ¿De eso se trata o estoy equivocado? Pues bueno, mira, la obra trata sobre cuatro hermanas que se encuentran en un ático. Van a buscar el testamento de su madre que quiere morir. Y quedan encerradas por un accidente, entonces están encerradas en este lugar. Son cuatro hermanas de sangre, que no sean, bueno, una de ellas es medio hermana,

Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Y regresamos, Rubén Labastida. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Pokémon. Todo bien. Uy, híjole. Está, fíjate ¿De que... ¿De qué tiempos es esto del 20 Pokémon? años que no ya es nada, ¿eh? Pokémon. Pues un ratito, y es un gran éxito. Bueno, 20 años no es nada, así dice la canción. Pero pues ya este 26 de febrero de 1996, cuando surge esta gran franquicia, con un gran éxito, ha tenido más de 1000 episodios, 19 películas. ¿Dónde empieza? Exitoso en manga. Obviamente, sí, obviamente por parte de Satoshi Tajiri, es el creador de Pokémon. Ya ves que ahí es donde... Y a México ya llega hace casi un año, ¿no? No, ya tiene mucho más, ya tiene mucho más. No, pero ya de la manera comercial, la tienda, pues ya tiene un ratito, ¿eh? Camisetas, gorras y juegos y todo ese tipo de pues cosas. Pues es que no ha faltado los grandes empresarios mexicanos, o capitalinos, digamos en este caso, que obviamente debido a la demanda de fans, de seguidores, pues obviamente están buscando dónde ir a comprar algo para sentirse más identificados, sentirse como en para casa, los fans, ¿no? Para los fans, para los Oye, seguidores. Precisamente hoy nos acompañan dos de tus invitados. Efectivamente, de Rare Candy Store nos acompaña el licenciado Eduardo Dávila Arias, que es el dueño y fundador de este gran proyecto. El matizo, ¿eh? Y también Arturo Cejudo Limón, dueño y también fundador. Ahora sí que son parnas, son socios. ¿Pero por qué Cejudo si tiene la ceja delgadita? Pues quién sabe si estaba el apellido. Por la barba, dices, ¿no? Se me hace que sí, por ahí fue. Oye, pues ellos fundaron una tienda extraordinaria y especializada en artículos de Pokémon. ¿Dónde más? En la Friki Plaza. Ahí es donde pueden visitarlos, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, ya ¿Cómo nace la idea? Híjole. Pues bueno, realmente estábamos de viaje por otro proyecto, estábamos en Río de Janeiro, uh-huh. en Brasil. Órale. Y vimos que allá había muchas cuestiones de eso de Pokémon. Oye, pero ¿cómo en Brasil se fijan en los Pokémon? Yo pues, me voy a fijar en otra cosa, ¿eh? Pues hay mucho que ver. De hecho, sobre todo por los torneos de cartas de TGC y todo eso, vimos que era un gran furor allá. Entonces nosotros estábamos justamente por poner algún negocio, teníamos en mente Pokémon. Pero fue ya cuando dijimos, órale, vas, ¿no? Vamos Esto a especializarnos. Es lo nuestro. Vamos a especializarnos. Hace falta algo en México, una tienda especializada para la gente que realmente es fan. Y hacer un lugar donde se sientan cómodos, se sientan a gustos también. Y al final de cuentas encuentren lo que ellos están buscando. Cosas que son un poquito difícil más de encontrar que en cualquier otro lado, ¿no? Cuestiones de colección, por ejemplo, del 20 aniversario, que van a hacer varias cosas. Uh-huh. Tenemos piezas desde el 99, piezas muy viejitas del 99 igual, que son juguetes antiguísimos. Bueno, que ya son muy difíciles de conseguir, obviamente. Sí, igual nos hemos conseguido. Sí, nos hemos dado a la tarea de cazar de ese tipo de juguetes e incluso ahí llevarlos, ¿no? Incluso ha habido gente que llega a hacer unos pedidos especiales y pues nos vamos a la tarea de cazar todo ese tipo de juguetes, ese tipo de pieza y incluso mochilas también que luego nos dicen, una mochila es una especial de tal año, ¿no? Pues nos hemos dado a la tarea y sí lo hemos conseguido, ¿no? Los artículos de calidad sí vienen 100% garantizados, que totalmente. Pues son ahora sí que de la marca registrada, ¿no? Sí, exactamente. Vienen de, justamente tenemos de Estados Unidos uh-huh. y de Japón también. Perfecto, desde Japón trae los artículos de Pokémon, imagínate. Entonces, pues qué Pokémon, Padre. Oye, entonces vamos a encontrar juguetes, ropa, todo lo que creamos de Pokémon. Ahí los vamos a encontrar. ¿En qué local exactamente están? Estamos en el local 104, en el primer piso. Ajá. Ahí en Uruguay 17. Perfecto. Este es en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí saliendo de el metro San Juan. Por lo que era el eje Lázaro Cárdenas, ¿no? Ahora el eje central. O eje central ahora. Uh-huh. Niño perdido en su tiempo, ¿no? Correcto. Exactamente. ¿Qué es lo que más te llama la atención por allá, mi estimado Arturo Cejudo, acerca de Pokémon? ¿Qué tienes que decirle a los fans para que se acerque con ustedes? Tú que estás hablando mucho. Es que así es, Eduardo. No, lo que pasa es que, bueno, nosotros queremos brindar un espacio para todos los fans, un lugar especializado donde ellos puedan ir a convivir, a compartir su gusto por Pokémon, que puedan jugar un torneo de cartas, que puedan jugar torneo de videojuego, que puedan encontrar piezas coleccionables, que encuentren productos de calidad y que también tengan un punto de encuentro y de reunión. Grande, vasto y pues con todo, ¿no? O sea, no simplemente llegan a comprar y ya, adiós, ahí nos vemos, ¿no? Así es, no. Si tienen, digo, un salón de recepción, algo así, para... O sea, no llegan y suena la registradora. No, para nada. No, la idea es que vaya la gente y también esté jugando, ¿no? Se pueden sentar. Se pueden sentar, ahí hay bancos, todo para que la gente juegue cartas, juegue videojuegos, Internet, Pokémon, servicio de conexión y eso también. No, aún no. ¿Videojuegas? Pero sí. ¿Videojuegos? Videojuegos, sí. También maquinita para los sobre todo hay cartas, ¿no? Sí, sobre todo cartas. Sí, mucho bueno, ahorita se vienen también los torneos. De hecho, nos vamos a San Francisco este año junto con un equipo de que hicimos nuestro equipo de Pokémon de TGC y de BG, que son de cartas. Sí. Entonces hicimos un equipo para patrocinarlos y vamos a ir para San Francisco a representar a México también. Ándale, es. De ese tamaño está la... De ese tamaño. Claro. Sí. Es enorme, de hecho. De ese tamaño extraordinario y súper interesante. Entonces, ¿qué es lo más extraordinario? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de Pokémon, por favor, Eduardo Dávila? Bueno, creo que lo que más me llama la atención es que la gente realmente le es muy fiel, ¿no? O sea, realmente le es fiel a todo, que es un fandom como tal, es todo un fandom. Uh-huh. Y la gente realmente le es fiel a Pokémon en la cuestión de que se fijan mucho, por ejemplo, en un producto, ¿no? Muchas veces cuando nosotros vamos a comprar un producto, a veces nos da igual si es chino o original o no. Pero realmente las fans se dan cuenta y apoyan a la marca porque al final de cuentas ellos van apoyando a los creadores como tal, ¿no? Y son muy, muy en contra, bueno, muy favorosos del copyright y todo eso realmente, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es un fandom muy, muy leal a la marca como tal. Pero los piratas no entran por ahí. Sí hay, pero... Es difícil, la gente sigue lo que es original en este caso, ¿no? Sí, así lo buscan, lo piden. Lo buscan mucho. ¿Cómo encontrarlos en redes sociales? ¿Tienen alguna página? Estamos en Facebook como Rare Candy Store. Igual estamos en Instagram como Rare Candy Store. Y tenemos la tienda en línea en una plataforma que se llama Kichink, que es una nueva plataforma muy segura, igual una empresa mexicana muy, muy buena. Igual estamos por ahí. Pues me encanta ir a la Friki Plaza a pasarla muy bien con gente de otra onda, de otro nivel, mi estimado Eduardo. Pues al Pokémon, ¿no? El Pokémon, a pasarla de Pokémon. Oye, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ay, gracias por escucharla en esta entrevista. Y pues estamos aquí a sus órdenes en los micrófonos del Punto Crítico. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo y estamos en contacto. Igualmente. Exactamente, nos repite su dirección ahí exactamente en Friki Plaza. Claro que sí, es República de Uruguay, número 17. Estamos en el primer piso, local 104. Saliendo de Metro San Juan de Letrán, no hay pierna. Y aguas nada más que no los metan a una cartita y los hagan, ¿qué? Pokémon, ¿no? Aguas cosas pokebolas. Correcto. Llegó el momento de una pausa y bueno, pues regresamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos en El Punto Crítico. El día de hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañen 3 jóvenes del Observatorio Juvenil Metropolitano. Ya ven ustedes que semana a semana abrimos el espacio para que nos platiquen qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y de qué manera están haciendo que la sociedad, sobre todo los jóvenes, participen en los problemas que tenemos como sociedad y buscar la manera de resolverlos. El día de hoy nos acompañan Daniel González Escobar. Él es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y precisamente en el tema de urbanismo. Daniel, muy bienvenido. Muchas gracias. Bien, también nos acompaña Mariana Cruz López. Ella estudia Ciencias Políticas también en la UNAM. Sí, así es. Muchas gracias. Mariana. Jiménez Cervantes Jacobo. Jiménez, tu apellido. Claro. Jacobo, el nombre, ¿no? Sí. También de la UNAM, pero tú estudias Administración Pública. Así es, mucho gusto. Qué difícil lo de la Administración Pública, ¿no, Jacobo? Sí, bastante compleja. ¿Por qué? Porque es bastante interdisciplinaria, por así decirlo, y bueno, es una ciencia social, y tienes que estar en interacción con diversas racionalidades y diversos puntos de vista. Y normalmente nos cuesta trabajo entender que la administración pública es manejar lo público, lo que es de todos. No es que nos den una concesión o un coto de poder y ya tenemos la posibilidad de hacernos ricos o de darle privilegios a nuestras familias, ¿no? Es administrar la cosa pública. En este tema de la administración de la cosa pública está la movilidad. Así es. Aquí en el Observatorio Juvenil Metropolitano, ¿qué han visto? ¿Qué es la movilidad para ustedes y cómo empatarlo como cosa pública? Pues en el observatorio realmente nos dieron como una parte introductoria para saber un poco acerca de la movilidad. Pues esta facilidad de que la gente se pueda mover libremente dentro de la ciudad o fuera de ella, ¿no? La movilidad le permite a la sociedad desarrollar todas sus actividades. Entonces es esencial para El comercio, la salud. Pues cumplir todas las necesidades, ¿no? Realmente, entonces, pues es un tema esencial a tratar. Entonces el gobierno debe de enfocarse mucho a este tema. Actualmente, pues es un tema que está en boca de todos. Entonces, pues tiene que ser abordado. Y muy complejo, ¿no? Porque inclusive en la movilidad vemos que en las avenidas públicas cuando se construye mal, se hacen deprimidos, se hacen cortes, nos afecta en la salud también. ¿Por qué? Porque esto, sin lugar a dudas, nos va a llevar a mayor niveles de contaminación. El hecho de que un vehículo, en vez de hacer un trayecto de 10 kilómetros en 10 minutos, lo haga en 2 o 3 horas, imagínese la cantidad de contaminantes que se están generando. Mariana Cruz, políticas públicas en el tema de la movilidad, sin lugar a dudas, hay que tocarlo. ¿Hacia dónde pretenden ustedes enfocar como jóvenes los temas de movilidad? Pues, bueno, nosotros creemos que fue uno de los principales problemas en nuestra mesa, exactamente porque no hay una política pública real de urbanización y de movilidad. Entonces, nos topamos con ese problema en un principio. Y pues decidimos abarcar los distintos programas que hay. Más que una política pública, hay programas. Y entonces, ahorita están en la Ciudad de México tres programas importantes, que es el Hoy No Circula, que estuvo en boca de todos, y creo que es un gran problema, porque es solo como por una medida pues preventiva. Ajá. ¿No? Que realmente no ha venido a prevenir nada. Ya sabemos que desde hace más de 30 años en la Ciudad de México se abordó el problema del Hoy No Circula y no ha resuelto nada, ¿no? Pues sí, exactamente, desde 1988 está este problema y se han tomado estas medidas. Sin embargo, se ha visto que aunque ha habido un pequeño resultado a favor de la no contaminación, pues sigue estando este problema. Y como lo vimos con la situación de, pues no, de que dejaron los cinco gratis este transporte público en un tiempo. Sí, que dieron la gratuidad de que usted se suba, por ejemplo, al RTP, al trolebús, puede subir usted hoy día hasta el día, tengo entendido, va a ser que el día 5:30 de julio, ¿no? Cuando termina este programa que pusieron, bueno, todo el transporte es gratuito de este tipo, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, sin embargo, pudimos ver que aunque se tomaron estas medidas, pues no funcionó del todo, porque la gente se seguía quejando y la contaminación no bajó. Hasta Semana Santa empezaron a bajar estos índices de contaminación. Pero no bajó porque no circularon los vehículos. No, no bajó. Sino porque hubo mayor presencia de vientos dominantes del norte hacia el sur de la Ciudad de México, como sucede normalmente. La Ciudad de México, hay que ponerlo en contexto, se encuentra en un valle, en el Valle de la Ciudad de México, que está rodeado por cerros. Y los vientos predominantes son del norte al sur. Cuando la contaminación que se genera en el norte de la Ciudad de México es arrastrada hacia el Valle de México, entra en una especie de olla, una olla de presión, que por efectos de la temperatura genera esta alta contaminación y muchas veces inclusive nos limita la visibilidad. De 15 kilómetros de distancia que podríamos ver los volcanes, pues resulta que a 3 kilómetros no vemos nada. ¿Por qué? Porque toda la contaminación que genera la industria hacia el norte de la Ciudad de México es arrastrada, llega a esta olla y ahí se queda atrapada. Los vehículos, al final de cuentas, en la Ciudad de México no son el gran problema de la contaminación. Sí contribuyen, pero no son el problema esencial. Estos análisis que han hecho en las mesas de trabajo, Jacob, donde han expuesto como jóvenes su punto de vista y apreciación, ¿a dónde nos ha llevado? Pues primero que nada, hemos visto un nuevo paradigma como en la movilidad, ¿no? Porque siempre se ha visto como el desplazamiento de las personas en un tiempo y en un espacio. Pero hemos visto que es más allá de eso. O sea, la movilidad tiene que verse más como también con la calidad y con la satisfacción que uno tiene al moverse. ¿Calidad de vida te refieres? Exacto, y con la experiencia que uno genera en el transporte, porque es un espacio público. Y al tener un mejor espacio público existe una mejor relación entre los individuos. Así que sí, es una forma nueva de ver la movilidad, por así decirla, y no solo verlo como ofertante y demandante del transporte. En esas mesas de trabajo han expuesto los temas, los han discutido. ¿a qué conclusiones han llegado y cuáles vendrían siendo las propuestas que tienen, Daniel? Pues, lamentablemente llegamos a la conclusión de que... No se ha hecho nada. No. Realmente se ha trabajado, pero pues hemos llegado a la conclusión de que, lamentablemente, bueno, las ciudades se han hecho para el automóvil particular y no para una movilidad a escala humana, basada en el transporte público y en peatones. Eso es lamentable porque pues nuestra movilidad está basada en el automóvil. Si yo no tengo la accesibilidad para adquirir un automóvil, pues mi movilidad se ve limitada. Entonces, nuestra política va enfocada en conocer la percepción de la población acerca de la movilidad para así tratar de incidir en donde la sociedad cree que es mucho más necesario, que obviamente el resultado es el transporte público masivo. Entonces, pues... si observamos datos de la encuesta Origen Destino del 2007 por INEGI, nos damos cuenta que de 22 millones de viajes realizados diariamente, el 67% es en transporte público. Entonces... aquí voy a hacer una pausa para que tomemos el contexto. Este estudio que hizo INEGI de Origen Destino, como usted escucha, fue hecha en 2007. Estamos en 2016. Hace 9 años que no se hacen estudios de ese tipo. ¿Cómo es posible que la autoridad, los funcionarios públicos, puedan tomar una decisión adecuada si no cuentan con elementos, no cuentan con estudios, no han hecho los estudios necesarios para caer en el análisis adecuado para la toma de decisiones? Entonces, se están tomando decisiones en la actualidad con estudios, me decías, de 2007... ¿no? Donde lo que usted o yo hacíamos dista mucho de lo que hacemos hoy en día. A lo mejor usted vivía en la Gustavo Madero y tenía que ir a trabajar a Santa Fe. A lo mejor el día de hoy usted vive en Santa Fe y ya no tiene que irse a trabajar al centro de la Ciudad de México, o viceversa. El problema real radica en que no hay planeación y planificación a mediano y largo plazo. Todo lo ven a corto, muy corto, pero muy corto plazo, no más allá de las narices de los funcionarios. Identificando estos problemas, ¿cuáles son las propuestas y las soluciones, Daniel? Pues las propuestas que vamos, bueno, que proponemos, la propuesta que proponemos es: existen políticas de movilidad, sin embargo, el tema que tratan es muy... Muy a la ligera, ¿no? Sí, muy a la ligera. O tratan problemas coyunturales y no estructurales. Entonces lo que tratamos es realizar una política pública de movilidad que articule todas las políticas de movilidad existentes. Asimismo, ver la zona metropolitana como un conjunto, no como sectores, ¿no? Como Ciudad de México y Estado de México e Hidalgo, sino como una unidad para así poder tratar a través de, no sé, un órgano metropolitano, puedes tratar el tema de movilidad, ¿no? Sí, que ya existe la... Sí, el... COME, ¿no? Sí. Me parece que se... La comisión, ¿no? CAME, la de medio ambiente. Ah, sí, pero hay otra de... ¿Y la otra cómo se llama? Creo que me parece que es CETRAVI, no recuerdo. CETRAVI, pero es del gobierno del Distrito Federal, sí. Que es de movilidad también, pero corresponde al gobierno del Distrito Federal. ¿Y qué hacen? Absolutamente nada, nada más estar extorsionando y transándose a la gente. ¿A ustedes como Observatorio Juvenil Metropolitano no se les ha ocurrido o no les ha picado el mosquito en cuanto a hacer un estudio de movilidad? Por ejemplo, 10 de ustedes salir a la calle y preguntarle a los automovilistas de a dónde vienen y a dónde van. Sí, de hecho, la base de nuestro proyecto, nuestra política, se basa en una encuesta Origen Destino. ¿Qué hicieron ustedes? Sí, de hecho, estamos en el proceso de... Nosotros planeamos la encuesta, las preguntas que... ¿Qué se tenían que hacer? Entonces, sacamos una muestra relativamente representativa. De acuerdo, claro, a las estadísticas. Y, pues, a partir de esto, conocer la percepción o la situación actual de la movilidad. ¿A cuántas personas consultaron y en qué punto lo hicieron? Pues es que ahí fue un gran dilema, porque en un principio teníamos la iniciativa de hacer 600 encuestas. Sin embargo, pues por la planificación y por los tiempos, solo nos dejaron hacer 140. Entonces es muy, muy pequeña la muestra. ¿Pero quién les permitió hacer solo 140? El observatorio decidió que era lo mejor hacer 140 para... No, hombre, eso es algo yo con una hojita y lo hago aquí en la esquina. Pues sí, es muy pequeña la muestra, pero... Mira, habría que tomar en consideración que en la gran Ciudad de México circulan poco más de 5 millones de vehículos al día. Que el parque vehicular de la gran Ciudad de México son 2.500.000 vehículos. Si quisiéramos tomar una muestra adecuada, por lo menos tendríamos que encuestar a unos 25.000 personas para que tuviéramos un panorama general. ¿En qué lugares se podría hacer? En la zona centro sería uno. Pues, y en los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de México. A lo mejor realizar esa encuesta para que tengan un parámetro real y suficiente donde puedan hacer entonces propuestas que estén bien sustentadas. De hecho, fue exactamente lo que planeamos. Ubicamos tres ejes importantes para la movilidad. Uno era Pantitlán, hacer encuestas en Pantitlán. El otro era... ¿A vehículos o a personas? A personas, porque... Y en especial a jóvenes, porque es cómo viven los jóvenes la movilidad. Ajá. Era en Pantitlán, en Indios Verdes y en Ciudad Universitaria. Pues yo les recomendaría que agarren unas hojitas, se junten unos 20 de ustedes, se distribuyen en el Distrito Federal y hagan ese levantamiento, porque eso les puede dar un panorama general de cuáles son las necesidades de esta ciudad, porque si no, todas las propuestas que se hagan están en función del sentimiento de lo que pensamos que debe ser y no de lo que es. ¿Cómo la ven? Lamentablemente no tenemos igual la capacidad como para pues juntar tanta gente, entonces pues nuestro estudio... En este espacio podemos invitar a los jóvenes para que se unan al observatorio, ¿no? Con un hashtag. Hay que tener en consideración que el Observatorio Juvenil Metropolitano está conformado por jóvenes como ustedes, o como yo, ¿no? Jóvenes de pensamiento, dirían algunos, aunque la edad ya nos rebase, pero la invitación está hecha para todos aquellos jóvenes de todas las disciplinas. Ya ven que en el observatorio hay químicos, hay economistas, hay licenciados en derecho, licenciados en temas de administración pública, ciencias políticas, urbanismo, donde todos tienen cabida, todas las voces. ¿O se pintan de algún color ustedes? No, claro. ¿Hay algún color? No. ¿Preferencia política? No, tampoco. Pluralidad pura. ¿Pluralidad pura? ¿Cómo son los debates al interior de el Observatorio Juvenil cuando se enfrenta uno a muchas formas de pensar y de ver el mundo y la vida? ¿Cómo le han hecho para que no haya enfrentamientos como ayer en la Cámara de Diputados, que hasta mentadas de madre se llevaban, ¿no? ¿Cómo le hacen, Jacobo? Pues sí es cansado, ¿no? Porque uno tiene su pensamiento y pues para... Y está forjado, ¿no? Porque en eso se basa uno en sus acciones. Pero también se vale abrirse para poder interactuar mejor. Utilizan los métodos del debate. Exacto. Donde es válido presentar la opinión de uno, defender la convicción, pero siempre listos para el cambio, ¿no? Para aceptar cuando uno no tiene la razón. Claro, y que tenga que estar sustentada, porque la razón se da con base en argumentos que son válidos. Así. Y esos argumentos hay que saber presentarlos, ¿no, Daniel? Sí, claro. Pues igual nuestra participación en el equipo es multidisciplinaria, entonces eso complementa mucho o da una visión mucho más integral del tema, ¿no? Ya que no únicamente está limitado a, no sé, urbanista como yo, sino que hay biólogos, hay administradores públicos. Multidisciplinaria. Sí, entonces las propuestas van con una visión mucho más integral, lo que hace una propuesta más... Más firme y más fuerte. Sí. Les he dicho a través de este espacio y siempre lo repito, información útil para la toma de decisiones. El tener información suficiente nos hace tomar mejores decisiones, que nos llevan a nunca tener que arrepentirnos, porque hicimos lo mejor que pudimos. ¿Cuál va a ser la invitación del día de hoy? Inviten a los jóvenes a que se unan

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos al Punto Crítico. Aquí sigue conmigo Dunia Verona y vamos a darle continuidad a este tema. Hace 15 días platicamos acerca de una herramienta nueva para liberar estrés y tensión, sobre todo estrés postraumático, que se llama TRE, que tiene una base científica muy muy bonita y va muy ligado con lo que me comentaste, Dunia, porque es regresar a la sabiduría del cuerpo. Lo que busca TRE, que ya habíamos platicado, es permitir que el cuerpo neurogénicamente tiemble, provocar el temblor en el cuerpo para poder liberar trauma, estrés cotidiano, estrés postraumático. Entonces, así como que ya habíamos platicado, les comenté hace 15 días sobre esta técnica, pero hoy la quiero complementar también porque tuve la oportunidad de asistir al taller y me gustó muchísimo saber y entender que la violencia que vive la mujer, que puede ser, como platicábamos ahorita, de una violencia en un parto, o puede ser un abuso, o puede ser un incesto en la familia, pueden fácilmente ser resignificados y superados a través de esta técnica, que no necesariamente necesitas platicar en un primer momento, sino lo que haces es permitirle a tu cuerpo que tiemble las veces que tú creas necesarias para que poco a poco vaya soltando la memoria y se pueda ir nivelando el sistema simpático, ¿no? Que es el que nos colabora a estar en situaciones de, pues no sé, de acción, ¿no? Mover las hormonas, crear noradrenalina, para prepararnos, si ya no para huir del león, del tigre o del mamut, sí para poder ejercer muchas cosas en la vida, ¿no? Es que el estrés estimula. O sea, nos sirve para ir adelante, para sacar el objetivo, para trabajar, para estar en la vida. El tema es que cuando estos niveles de estrés están muy elevados, ¿no? En el sistema, por medio del sistema simpático, no se regula, no permite al parasimpático, que es el que colabora a bajar todas estas actividades, ¿no? Que disminuye el sistema, las pulsaciones del corazón, nos permite dormir, nos permite relajarnos después de una relación sexual. La sabiduría del cuerpo te dice, ¿sabes qué? Hay una forma muy eficiente de que tú puedas nivelar y pueda trabajar y entrar en homeostasis, el sistema simpático y el parasimpático, que es a través del temblor. Entonces, la primera parte del taller te dan una explicación de todos estos temas y se comienza con ejercicios de estiramiento. Entonces entra todo el sistema nervioso y los tres cerebros, porque empezamos a tensar desde la planta del pie y terminas hasta el cuello y la cabeza. O sea, como posiciones de yoga, así empiezas a tensar todo. Y después hay dos posiciones muy complicadas que sí, bueno, quien tenga la oportunidad de participar podrá mirar que en un principio son como, wow, dices, ¿cómo me pongo a hacer esto? Pero una vez que estás ahí, comienzas a temblar. O sea, a disposición tuya, porque te dicen, ¿sabes qué? Si sientes dolor, si sientes que ya estás temblando demasiado, entonces relájate, ¿no? O sea, para y lo vuelves a hacer en otra sesión. Entonces, como yo te comentaba, el trauma permite que el trauma vaya saliendo gradualmente. ¿Y por qué te digo gradualmente? Porque las facilitadoras no te dejan que entres en contacto otra vez con el desbordamiento, porque como te dicen, hay que tener mucho cuidado de no retraumatizar a las personas. Entonces, vas, lo tocas, A nosotros nos... Sí, vas, lo tocas y paras. Y padrísimo porque te dan un ejemplo muy bueno. Dice, no te vas a meter en una piscina con agua congelada toda, ¿no? Dices, eso sería retraumatizar. Entonces lo que vas a hacer es meter un dedo, ¿no? El otro día metes otro dedo y así, hasta que puedas hacer contacto otra vez con esta historia. Y va muy relacionado con lo que tú platicabas, porque de acuerdo a lo que tú decías, bueno, las técnicas que tú manejas efectivamente son como relatar y resignificar la historia. Pero a veces las familias están tan en una lealtad de no poder expresar y de no poder decir lo que le sucedió, que esta técnica es buenísima como para empezar a soltarlo, y cuando tú te sientas bien lo puedas platicar con un terapeuta o lo puedas platicar con quien tú sientas que le puede interesar esta información. Y como decíamos antes, se trata de poder trabajarlo, poder superarlo y no heredarlo, ¿no? Porque lo sabemos, ¿no? Secreto bien guardado, secreto aflorado con alguna enfermedad o con algún accidente o con algún tema en el... o sea, lo libere el inconsciente de alguna forma para que podamos sanarlo. Y pues la verdad es que, pues si sabemos que no tiene caso estar pasando en el mismo lugar 100 veces, si lo podemos hacer de una vez, creo que es pues es bastante recomendable la técnica, ¿no? Que ya habíamos platicado. Y de alguna forma también, de acuerdo a este tema, lo que duele y lastima mucho, y tú ahí creo que estamos en un punto de acuerdo, es que hay un sentimiento muy fuerte que es la vergüenza. Como ahorita que decías, oye, pues es que, o sea, ¿por qué te tiene que avergonzar alguien diciéndote, oiga, pero por qué grita ahorita si cuando lo estaba haciendo estaba muy contenta, ¿no? O sea, esas frases lo que provocan es vergüenza. Y ese sentimiento se queda ahí porque pensamos, ¿no? Y sentimos, en realidad, yo creo que no pensamos, sentimos que nos están quitando dignidad, ¿no? Y en realidad sí, o sea, las palabras, la forma en que nos tratan físicamente va restando dignidad al ser humano. Hace 8 días comentábamos acerca del tabú y exactamente lo que sucede con el sentimiento de vergüenza de muchas mujeres que han pasado por una violación o que han pasado por un incesto en su familia, es que pierden, sienten que la persona se llevó toda la dignidad con la que contaban y que no hay forma de recuperarlo. Entonces, digo, hay muchas formas de aproximarse desde lo que tú manejas también, que creo que va muy de la mano. Está esta técnica de la terapia de relajación, de estrés, que eso significa TRE, y también está el poder platicarlo, ¿no? También está el poder darle una versión nueva a la historia que nos contamos. El dejar de sentirnos víctimas a través de entender un poco, y a lo mejor es muy difícil y muy complicado lo que voy a decir, pero el victimario tiene una historia que entra en mucha concordancia, o sea, que entra en resonancia con la historia de la víctima. Entonces, cuando la víctima puede darle un sentido a mirar a la persona que la lastimó y entender que es una persona que también fue lastimada, no quiere decir que la persona no se haga responsable, porque legalmente tiene que seguir una serie de pasos y no se trata de seguir en el mismo lugar que ella, o sea, se trata de ponerse a salvo, pero sí de lo que se trata es de que mi historia sea diferente. O sea, de que yo pueda entender que si trae una historia de violencia, porque quien lastima, a su vez ya fue lastimado. Entonces, entender que tenemos una oportunidad valiosísima en la vida, aunque cuesta mucho trabajo decirlo, de perdonar primero, ¿no? Pero perdonar no en el hecho de, oye, te perdono y síguele, sino el perdón es, y la reconciliación es entender que de mi historia viene a colaborarme esta persona que me lastimó a poder mirar. Igual, y hay una serie de abusos dentro de la familia o abusos de otra índole que no se han hablado, y entonces esta persona viene a decirme, por favor, ya, ¿no? Páralos, córtalos en esta línea de la familia, exprésalos, haz lo que tú tengas que hacer, pero de alguna forma ya libéralo, ¿no? Entonces, cuando perdonamos, estamos, yo les digo, cuando el perdón no es una acción de una bondad infinita, ni de, ay, somos muy lindos porque perdonamos, no. Perdonar tiene un cimiento físico muy importante, desde la física, ¿no? O sea, perdonar te saca del círculo del tiempo en donde estás, que es el pasado, y el pasado de tu familia, de todo el linaje. En el momento que tú perdonas, rompes el círculo del tiempo, la inercia, y entonces te colocas en un presente y en un futuro diferente. Si tú no perdonas, la continuidad de ese pasado se presenta en el futuro, y entonces no nada más eres tú la que regularmente puedes presentar las situaciones de abuso, sino tus descendientes también, igual, hasta que alguien en la línea del tiempo pueda mirar y pueda cortar. Entonces sí es bien interesante y bien importante saber cómo nos movemos desde este nuevo concepto del tiempo y del perdón, ¿no? Y aparte, yo creo que en ese momento en el que puedes perdonar y sabes que te vino a dejar una lección, dices, ahora me voy a hacer respetar. Si antes no me hacía respetar porque no podía hablarlo, porque no pude decirlo, porque lo permití, ahora no. Ahora desde este momento sé que tengo emociones que me pueden colaborar y las voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el enojo. O sea, el enojo, cuando tú lo sabes ocupar y dices, ¿sabes qué? No, ¿no? Aquí no pasas. O este es mi límite, esto es mi esfera de mi espacio. Entonces, pues es otra oportunidad. O sea, aparte del perdón, vamos a aprender a respetar. Y luego hay otra muy interesante, que es la última, es poder superar el miedo a que no nos amen, ¿no? Porque después de un evento como estos, pensamos que nadie más va a volver a amarnos, ¿no? No, o sea, al contrario, si rompo la esfera del tiempo, si ahora me voy a respetar, seguramente soy una mujer completamente diferente a la que estaba antes de este suceso. Entonces, o sea, vamos a potenciar y vamos a entender que somos dignos, ¿no? De ahí entonces nosotros recuperamos nuestra dignidad y decimos, ¿sabes qué? Yo, por ser quien soy y como soy, soy digno de que me amen y no necesito hacer nada, ¿no? Ni quedar bien con nadie, ni decirle, ni comprar este afecto, nada. Mi dignidad es porque soy, porque existo. Bueno, les dejo mis datos por si quieren ustedes seguir platicando de este tema. Facebook, Retorno al Amor. Correo electrónico, retornoalamor@gmail.com. Teléfono celular, 5547-193062. Este 4 de mayo vamos a tener un evento muy bonito, celebrando a las mamás en espacios coworking. Vamos a hablar de cómo se hace una radiografía de vida a través de un FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para transformar todo lo que pensamos que es negativo en cosas positivas y de crecimiento. Acompáñenos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Namaste, como lo decíamos al inicio, ¿cuántas veces tenemos un bebé y no sabemos de alguna manera cómo irlo educando? Esto es muy interesante porque para ello nos sirve la carta natal como la habíamos visto hace 8 días, ya que en base a ello es como una huella digital que tenemos dentro de nuestra vida. Jamás va a haber otra semejante a ello. Así es que, bueno, ya estamos próximos a celebrar el Día del Niño, todavía nos falta una semana, pero qué mejor que empezar a ponerle atención a este bebé que tenemos, o bien a un hijo, o a lo mejor incluso un sobrino, un ahijado, por ahí alguna personita que nos puede interesar. Bueno, tenemos al bebé Aries. Estos bebés de alguna manera son bastante latositos, lloran muchísimo al nacer y en los primeros 3 meses, ¿qué creen? Les van a dar muchísimo trabajo a la mamá. Incluso no pueden dormir ni siquiera 2 horas seguidas, ya que son hiperquinéticos desde que nacen. Pero a partir del 3er mes, ¿qué crees, mamá? Se vuelven, bueno, extremadamente simpáticos y cariñosos los niños. A partir de los 6 meses vas a ver cómo se empiezan a tranquilizar poco a poco. Pero les gusta muchísimo que les des la atención. Yo aquí algo que te recomiendo mucho son las sonajas, todo lo que tiene que ver con movimiento, con ruido, con la armonía, a ellos les tranquiliza demasiado. ¿Y qué crees? No los vamos a dejar dormir tanto el día, porque si no, ellos por supuesto que en las noches van a invertir por completo su horario. ¿Qué cosa es lo que te recomiendo ya a partir de los 6 meses? Que bueno, los puedes llevar al gymboree, les puedes pedir a estas maestras que te indique cómo poderlos ir educando, qué tipo de ejercicios. Aromaterapia que te va a servir enormemente va a ser aquellas que te tranquilicen y que son tonalidades bajas, que es una esencia de rosas, puede ser una de violetas, puede ser una de bergamota, incluso puede ser una de lavanda, y todas estas incluso puedes hacer una sinergia, 10 gotas de cada una, ponerlas en un difusor y lo vas a tener bastante tranquilito durante la noche. Y a partir, bueno, pues ya del año, ¿qué te puedo decir? Te va a dar muchísimo movimiento este bebé y de ahí, bueno, para el real, mi querida amiga. Y bueno, vámonos con un bebé Tauro. Este es un bebé que siempre son tranquilos desde el principio al fin. Van a ser unos bebés que duermen muchísimo y que incluso van a ser esos bebés que hay veces que te vas a tener que hasta que preocupar porque están en bastante silencio. No son de mucho movimiento. ¿Y qué creen? Se despiertan solo para comer. Son de estos benditos bebés que uno dice, Dios mío, no puede ser, Dios me ha otorgado esta bendición. Así es, mi querida amiga. Pero a partir de los 3 meses, ¿qué crees? Estos bebés se vuelven muy dependientes del momento del pecho. Así es que, bueno, también tú empiézalo a que no se haga esta dependencia, porque yo sé que de momento te va a gustar, pero recuerda que también nuestro trabajo como mamás es enseñarles a ser independientes a estos bebés. A partir de los 6 meses son muy alegres y por supuesto que a ellos les va a encantar empezar a tener mejor comunicación con otros niños o bien incluso con otras personas que también pueden salir del núcleo que viene siendo papá y mamá. Y que hasta el año quieren que no los muevas mucho de lugar. Ellos son muy estáticos y muy territoriales. Por lo que yo te recomiendo que desde bebés los lleves al campo, si tú me estás escuchando en la playa, en el bosque. Pero vamos, que no tengan su lugar sedentario, el clásico corralito, o el clásico gymboree, o el clásico que me lo llevo ahorita, que está muy de moda, el prenatal. Porque obviamente lo vas a hacer mucho, muy dependiente de ti como mamá. Entonces lo que queremos es que enseñarle a nuestros bebés desde un principio que ellos pueden empezar a tener otro tipo de abanico de posibilidades. Si tú lo estás moviendo, ellos se van a acostumbrar. Yo te voy a decir que yo al mío, que era un bebé Tauro, yo lo primero que yo hice y a los 15 días es empezarlo a sacar al parque, llevarlo a otros lugares de poder. Yo exactamente a los 20 días yo ya me lo había llevado a la playa para que precisamente él no se me anclara en este tipo de situaciones. Y un bebé Géminis, bueno, a ellos les encanta ser atendidos por toda la familia. Ellos se saben que son el ombligo del universo, son exageradamente curiosos, si no es que hipercuriosos. Y el mundo les parece un lugar delicioso para comunicarse y divertirse. Estos sí son de los clásicos niños que en cosa que ven se la llevan a la boca, porque recordemos que somos oral la primera etapa y que por ahí empezamos a conocer el mundo. Entonces, agua, son muy tiernos y simpáticos. Van a ser muy afectivos y ¿qué creen? Que a la hora de la comida ni siquiera te van a hacer remilgo. Si tú les quieres dar desde una verdura, desde que empiecen a probar algo sin sal, algo sin azúcar, y que lo prueben tal como debe de ser el alimento, ellos jamás te van a hacer una mala cara. Ellos son unos bebés muy flexibles, muy, muy moldeables, y no te espantes si hablan incluso más rápido del tiempo que los otros dos bebés que hemos hablado. Porque a ellos les encanta la comunicación, son súper inteligentes y a partir de los 6 meses querrán hablarte y decirte lo que piensan, por supuesto que para su media lengua. Así es que bueno, no te estés preocupando en esa situación. Y al año, por supuesto que ellos van a decir muchísimas más palabras que los demás niños. Yo sé, mi querida amiga, que de pronto me vas a decir, oye Padme, yo ya tuve un bebé Tauro y a lo mejor mi hijo hablaba antes de tiempo. Aguas, porque acuérdense que lo más importante que siempre les digo es su hora de nacimiento, para que ahí nos revele en realidad cómo son estos bebés. Vámonos con un bebé Cáncer. Ellos son bastante exigentes desde que nacen, pero son, que creen, poco llorones. Lo que sí quieren es que estés al pendiente de todo y en todo momento. Acuérdate que este es un bebé en el cual son los principales vampiros energéticos. Así es que aguas mamá y papá, porque ellos van a querer decirte a cada rato, aquí estoy, con un grito, con un llanto, incluso te pueden aventar hasta los juguetes y bueno, agua si tú caes en esta situación. Son de los pocos bebés en los cuales les recomiendo que el rebozo es muy bueno para ellos, porque obviamente lo vas a tener mucho en contacto contigo, pero también vas a hacer que no sea tan dependiente como lo es con los canguros. Entonces el rebozo para estos bebés Cáncer les van a venir perfectamente bien. Son demasiado sentimentales y necesitan mimos constantemente y la presencia de los papis. Estos bebés tendrán muchísima tendencia a dormir en la cama que crees de ti como sus papás, y luego va a ser mucho, muy difícil que los saquen a dormir solo. Así es que yo te recomiendo desde ahorita, por favor, que no caigas en este chantaje de los bebés, porque recordemos que los bebés ya tienen una inteligencia y un chip propio, en el cual hay veces siempre caemos en que, Padme, son bebés y no saben lo que hacen. No, mi vida, porque saben lo que hacen, no caigan en estas situaciones. son muy felices a partir que creen ellos sí de los 7 meses, cuando sus papás los están mimando constantemente y ese reclamo de afecto les va a durar mucho tiempo. En el primer año son exageradamente dependientes. Entonces yo te recomiendo que desde antes te compres de estas pulseritas que ya son para que tú las traigas y que no tengas como que tanto el contacto con ellos, que desde un principio los enseñes a ser independientes y que puedan convivir con los otros niños. A ellos, todo lo contrario de los otros bebés, yo a ellos les recomiendo aromaterapia, pero de cítricos, naranja, limón, kiwi, mandarina, todos ellos los vas a ayudar a que sean más independientes. Un bebé, Leo, ¿qué crees? Que les encanten que les prestes atención. Son los bebés en que hacen berrinche cada medio minuto. Y bueno, para prueba déjenme decirles que yo conviví durante muchísimos años con un Leo. Y bueno, a ellos les encanta llamar la atención por cualquier cosa. Y me decía mi suegra, es que hija, no lo puedes creer. Volteaba yo por cualquier situación y bueno, tu esposo ya me estaba gritando desde bebé. Entonces, bueno, prueba fehaciente lo que me decía mi suegra en este tipo de situación. Llaman la atención por cualquier cosa. Y bueno, aparte de todo, ¿qué creen? Que caen en esa situación porque son extremadamente simpáticos. Te compran con monerías. Otros pueden ser muy enojones y berrinchudos. Quieren que la mamá esté siempre alerta. Y agua, siempre quieren que sea más la mamá que el papá. Entonces no caigan, por favor, amigas, en esta situación. Llaman siempre la atención cuando lloran o cuando quieren comer. Y por supuesto que son sumamente adorables. Y bueno, uno cae en esta parte del chantaje. ¿Qué cosa es lo que te recomiendo, amiga? Si en la exageración, por favor, recuerda que todo lo que exageramos no conviene nada, pero que sí, no voltees al primer ni al segundo grito de ellos. Ellos están muy acostumbrados para ver en qué momento tú reaccionas a su grito, a su movimiento, a todo lo que quieren. Entonces, por favor, amiga, no. Ellos van a ser unos bebés sumamente independientes, a diferencia de los otros, pero van a ser muy exigentes. Y acuérdate que si no resolvemos estas situaciones desde bebés, más adelante nos vienen estos patrones de conducta porque la personalidad ya está establecida a los 7 años. Vámonos con un bebé Virgo que me encanta. Ellos se despiertan siempre en el mismo horario. Esto quiere decir que si tu bebé se despierta a 6 de la mañana, 6 de la mañana es un relojito y toma la misma cantidad de leche de biberón de lo que tú le estés dando. Dime. Fíjate que yo no había observado qué cantidad de leche dejan en el biberón. Y mire, tú tienes un Virgo. Tengo un nieto. Ve, para que lo cheques. Y siempre te van a dejar la misma cantidad. A diferencia de los otros signos que hemos estado viendo de estos bebés, ellos son muy metódicos desde bebés. Y eso, bueno, te habla también de que son muy tranquilitos hasta los 5 meses, poeta. Y luego empiezan como que a querer investigar más la vida. Ellos no son nada exigentes como hemos visto los otros signos. Solo quieren que no los molesten con ruidos feos, que se les cambie el pañal a la hora que debe de ser. ¿Y qué crees? Se mantienen muy parejitos hasta el año. ¿Y qué es cuando deben de caminar y hablar en su momento exacto? No se adelantan ni un antes ni un después. Por eso es que dentro del zodiaco, mi papá era un Virgo, les decimos los ángeles terrenales del signo zodiacal. Porque son una bendición cuando los tenemos y son exageradamente ordenados. Y bueno, yo tuve la bendición de llegar sobre un ángel terrenal. Y sí, me platicaba mi abuelita, mi papá se fue antes que mi abuelita. Y decía que mi papá, bueno, incluso ni enfermo le daba problema. O sea, que él mismo sabía así como que hasta qué medicina iba y le llevaba el jarabe a mi abuelita toda despatarrada y le decía que es que es la hora de tomar mi medicamento. Pero te estoy diciendo, poeta, que mi papá lo hacía a los 4 años de edad, ¿eh? Y le llevaba el jarabe y la cuchara. Y mi abuelita, que a lo mejor ella como una buena gemini ya se le había olvidado de mi papá. Es la hora de mi medicamento. Y bueno, son encantadores. Un bebé Libra. Y son los más cariñosos, pero también es uno de los signos como Leos que se enojan más. Y si no le hacen mimos constantemente, aguas. Ellos sonríen de inmediato y a ellos les encanta todo lo que les va a gustar en placer. Sobre todo este tipo de voces melodiosas de las mujeres o de un tipo de voz de hombre bastante fuerte, bastante armónica, se sienten muy agradables con ese tipo de tonalidades. A ellos les encanta mucho la compañía de todas las personas y también, aguas amigas, aquí ellos son, como son bebés tan armónicos, pónganle música suave. Hoy por hoy está esta parte del New Age que está muy de moda, pero si no, también algo que les gusta a ellos mucho son las cuerdas. ¿Y qué pueden ser por cuerdas, amigas? Si no sabes qué es, búscate en Google, en YouTube, música de cuerdas y te va a encantar. A mí, por supuesto, me encanta Vivaldi, que es uno de mis favoritos. O sea, de violín, cello, así es, viola, exactamente. Porque de pronto no saben las amigas y bueno, con que lo busquen, pero todo ello que puedes poner, violín, arpa, incluso, a mí las arpas me encantan, ahí te estoy dando algo que les va a gustar. Todos los juguetes tienen que tener una suave textura, entonces tú le tienes que comprar una mordedera muy buena, para que ellos recuerden que el universo en este momento, en esta primera etapa, es oral 100%. Y vas a hacer que él sea un compañero muy alegre y que sea muy equitativo desde que es bebé. Un bebé escorpión son muy inquietos desde el primer momento. Son muy movidizos, no los puedes dejar en un rato. Son de esos bebés en los que tú quieres voltear hacia el corral. Bueno, el corral ya les quedó corto por completo y quieren estar todo el tiempo junto a su madre y lloran mucho si se alejan. Son de esos bebés en los cuales les tienes que trabajar mucho el abandono. Yo he tenido mucho de estos tipos de bebés porque me dicen, ay Padme, es que yo recuerdo que de bebé cuando les trabajo la terapia gestal y me dicen, me dejaban porque mi mamá salía a la basura y yo pensé que ya me había abandonado. Imagínate, de este tipo de bebés aprensivos. Durante los primeros 4 meses forman el mundo solo con su mamá. Pero cuando pueden incorporar al papá, los vuelves muy amigables. ¿Qué les recomiendo, amigas? Que todo el tiempo que pueden, el papá los esté cargando y les dé muchas palmaditas en la espalda. Si eres madre soltera, acostumbra a que tu hijo pueda estar en brazos de otra persona. Yo sé que de pronto va a llorar, amiga, pero él se tiene que acostumbrar a otros brazos. De esta manera los vamos a hacer más independientes y les vamos a enseñar que su abanico de posibilidades es gigantesco. A partir de los 6 meses comerán de todo y se volverán muy simpáticos. Y van a querer ser independientes siempre y cuando tú les enseñes que un mundo, por supuesto, existe afuera. Y siempre tenemos esta buena amiga, este buen amigo, que de que incluso hasta donde lo llevábamos, siempre es un bebé de que adelante, cárguelo, tóquelo, para que él sienta otros brazos y otra energía. Acuérdate que en este primer año, nuestro cordón umbilical es lo que los nutre a nuestros bebés. Un bebé sagitario, son buenísimos, comen bien, duermen bien, no tienen nada de qué preocuparse y tienen una manera muy independiente de vivir. Les encanta estar en los brazos de diferentes personas. Son unos bebés, como decimos aquí en México, regalados. En cuanto pueden, disfrutan, son curiosos, les encanta la variedad. Dime, poeta. ¿Esas características las puedes conservar hasta ya adulto y viejo? Ah, sí, siempre, siempre. Les encanta que les canten, que les hablen mucho, adoran los sonidos. Hay que hablarle desde que están en la pancita, acuérdese. Son inquietos y terriblemente simpáticos. Son de los bebés en que desde que tienen un día de nacido, no le vemos los feitos, ni lo arrugado, ni nada. Por ahí, como decía Pedro Infante, quítenselo, quítenselo, no sé, que se va a espantar mi esposa. Entonces, y todo les produce una enorme curiosidad. ¿Qué les recomiendo? Amigas, sonajas, mordederas, estos gimboris que ya tienen en casa, los legos que hoy por hoy ya los hacen en piezas muy grandes. Hay marcas muy buenas como Fisher Price que les tiene, bueno, infinidad de cosas. Ellos van a ser de estos bebés que, bueno, van a aprovechar todo este tipo de juguetes. A diferencia de los otros niños, que no son como que tan exploradores, estos sí son muy meticulosos en querer, bueno, no nada más lo muerden, sino que incluso si pueden despanzurran el juguete, ¿eh? Entonces, esto es algo que yo les recomiendo. Ténganles muchos juguetes. Dime, poeta. No termina, porque para no sacarte el tema, lo que yo te quiero preguntar es, a partir de las características, ¿tú puedes definir desde qué signo es? Así es, a partir de las características. Esto es algo muy interesante porque aunque tú no sepas tu fecha de nacimiento, por eso es que si acudes con una profesional como yo, yo te puedo decir qué ascendente tú tienes. Y bueno, ya vamos a regresar a estos desayunos espirituales que los voy a retomar a partir de mayo, y que estén al pendiente porque voy a regalar únicamente en el programa del Punto Crítico las dos cortesías para que, pues tú también vente conmigo, poeta, para que nos conozcas, a ver si Pilar se quiere unir con nosotros y bueno, volver a hacer esta triada y que nos conozcan a todos los del equipo del Punto Crítico. Me parece, ¿no? Muy bien, cuenta conmigo. Ok, y ya nada más será cuestión de que Pilar nos diga que sí. Comen perfectamente bien en todas las épocas de su vida. Va a ser un bebé que, ¿qué crees? Me encanta, porque no van a ser melindres como yo, de que aunque piedras les den, piedras que este Sagitario va a disfrutar. No es melindres nada. Un bebé Capricornio. Son generalmente muy tranquilos e independientes. Son bastante tranquilos cuando sienten que su mamá está cerca. Porque, ¿qué creen? Son muy desconfiados y cambian de brazos. Por lo que yo les recomiendo que desde los primeros días, amiga, lo puede empezar a abrazar la abuelita, los primos, el papá, porque si no, se acostumbra mucho a esta gama energética tuya y es muy complicado que lo podamos cambiar de brazos y después los volvemos desconfiados conforme ellos empiezan a desarrollar. Siempre les gusta estar muy estáticos y no les gustan que los estén cambiando a cada rato. Lástima que no está mi querido Federico Vale, porque él nos podría hablar de esta parte. Son muy dependientes de la mamá, luego se sueltan un poco siempre y cuando tú los empieces a acostumbrar a que hay más gente a tu alrededor. Tratan ellos de no llorar mucho, por lo que yo te recomiendo que desde niño los enseñes a estos juegos que son como los columpios, las resbaladillas, que los puedes llevar mucho a nadar, porque ello les va a ayudar muchísimo a la seguridad. Incluso este tipo de juegos que de pronto no te toman mucho la espalda y que de pronto das como que el grito, pero nunca te sale, aguas, porque ahí te está hablando de una gran inseguridad. Mira, tu casa, que tú tienes, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211 7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron. Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Regresamos al Punto Crítico. Estamos en el segmento de salud con Dunia Verona, que nos va a platicar acerca de la violencia obstétrica y cómo reparar este daño. A ver, Dunia, platícanos. Hola, qué gusto estar aquí nuevamente. Bueno, violencia obstétrica puede ser una expresión poco conocida, pero cuando les diga de qué se trata van a decir, ah, sí, vaya que la conozco, y no solo la conozco, sino la he vivido. La he vivido. Violencia obstétrica es todo aquello que denigra la dignidad humana cuando nos atienden porque estamos ya en trabajo de parto o porque estamos en posparto o durante el embarazo. Son agresiones que tienen que ver con violencia emocional o física. Respecto a la violencia emocional, algunas de nosotras podemos sentir como frases familiares, ¿pero por qué te quejas? Hombre, si cuando estabas haciendo ese bebé no gritabas como gritas ahora, cállate, ¿no? ¿Crees que vas a poder? Si sigues pujando así vas a asfixiar a tu bebé. Bueno, ¿de qué se trata, no? ¿De sacarlo o de no sacarlo, no? Y en cuanto a la violencia física, pues son todos esos procedimientos que se hacen por rutina y no necesariamente se requieren, es decir, la episiotomía, el rasurado, el lavado intestinal, incluso las cesáreas. Últimamente hay muchos datos de índice de cesáreas muy elevados, mucho más allá de lo que recomienda la OMS, y es que a veces la cesárea pues es solo una medida que toma el médico pues por su agenda y no porque se requiera, ¿no? Entonces, creo que todas conocemos historias que tienen que ver con este tipo de agresiones que se recibe durante la atención al parto. Fíjate que aquí hemos platicado precisamente de este tema de las cesáreas, que de alguna forma rompen el vínculo madre e hijo. Y entonces hay que buscar repararlo con posterioridad, y a veces no se repara sino hasta ya en edades muy adultas, o a veces ya cuando la madre ya no está, ¿no? Y hemos aquí platicado de muchas técnicas de abrazo, de contención, para poder reparar este tema. Entonces, en los casos en los que ahorita nos platicaste de los de la violencia física, ¿cómo se presenta y cómo se puede reparar? Mira, hay casos en los que una episiotomía practicada con poco profesionalismo llega a afectar la vida sexual de la mujer, llega a afectar incluso la manera de caminar, incluso no solo la sexualidad, sino el contacto íntimo, ¿no? Personal. Ir al baño puede ser muy doloroso, y a veces la mujer no se le informa que se le practicó esta cirugía. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Consiste en un corte en el periné, que es el espacio que separa a la vagina del ano. Entonces se hace un corte para ampliar el espacio por donde va a salir el bebé, ¿no? Normalmente el personal de salud que hace esta cirugía, aunque es pequeña, pero es una cirugía, le dice a la mujer que es necesario porque está muy estrecha o porque el bebé es muy grande, y si no hacen la episiotomía, pues entonces se puede desgarrar y puede haber complicaciones. Pero en la mayoría de los casos no es necesaria, porque el cuerpo está diseñado para eso, y para parir. Si se le da el tiempo a la mujer para el trabajo en parto y para que haya una dilatación natural, pues muchas episiotomías se evitarían, ¿no? Entonces, cuando las mujeres se han dado cuenta de que tienen algún daño físico o emocional producto de la episiotomía, que ha afectado la esfera familiar, la esfera del vínculo con no solo con los hijos, sino con la pareja, pues vale la pena que se acerquen a un espacio terapéutico, primero para validar ese sentir, ¿no? Uh-huh. Comentar lo que se siente y darse cuenta de que no están exagerando, porque en realidad la afectación la conocemos las mujeres en lo íntimo, ¿no? Y puede ser que los que están a nuestro alrededor no tengan idea de hasta dónde llega el daño. Entonces, sí se requiere estar rodeado de personas que nos comprenden, que han pasado por eso y que tienen herramientas para ayudarnos, para salir de ahí, porque no nos gustaría quedarnos con esa sensación y vivir así para siempre, ¿no? No, y el tema aquí es que cuando no lo sana la persona que lo vive, seguramente los partos de las hijas y las nietas van a presentar el mismo tema, porque se queda guardado en la memoria. Así es, y es un tema muy fuerte de todo lo que se transmite generacionalmente, ¿no? O puede ser también que un parto se haya dificultado debido a la memoria que ya trae esa mujer, ¿no? De su madre, de su abuela y de todo su linaje, toda la línea ancestral, sí. ¿Y cuál sería el siguiente método, doña? Mira, uno que yo ofrezco se llama respiración ovárica alquimia femenina. Uh-huh. Es un trabajo que combina respiraciones con movimiento corporal y tiene la intención de liberar la memoria celular, ¿no? A través de las respiraciones intensas y activas se logra entrar en un estado de conciencia, pues digamos, distinto. Uh-huh. En el que podemos... simplemente el hecho de exhalar ya es una liberación. Cuando hacemos una respiración consciente podemos deshacernos de muchas cosas que no nos sirven cotidianamente, no necesariamente traumas, ¿no? Si en el día ese estrés cotidiano. Es. Si en el día a día nos damos un tiempo para respirar en conciencia, podemos descubrir las bondades y los beneficios de esta respiración. Entonces, este sistema de sanación, que se llama respiración ovárica alquimia femenina, trabaja con la memoria celular, y al hacer espacio en la memoria, al hacer espacio en las células, queda también un vacío que puedes llenar con algo lindo. Ajá. Claro, no tienes que permanecer con esa memoria dolorosa, por muy difícil que haya resultado, para siempre, ¿no? Uh-huh. Una vez que tú te das este espacio para soltar, puedes manejar las situaciones de otra forma, ¿no? Llenas tus células de cosas lindas y al mismo tiempo resignificas las experiencias. Eso es importantísimo, resignificar la experiencia porque, bueno, no sé, podríamos decir que te encuentras con alguien que de alguna forma fue victimario en tu vida, pero dejas de ser víctima cuando haces estos procesos de sanación y entonces resignificas y entonces potencializas tu ser. Así es, y le quitas el poder a la situación o a la persona, ¿no? Y recuperas el tuyo. Exacto. Sí. Bueno, ¿qué otro método, qué otra violencia física se presenta durante el trabajo de parto y cómo lo podemos recuperarlos? Existe también una maniobra que se llama Christeller, que consiste en que el personal de salud, sean médicos o enfermeras, se te suben prácticamente al vientre y te empujan para ayudarte a parir. Todo es con la intención de ayudarte, entre comillas, ¿no? Y aquí lo importante es cuestionarse por qué me tienen que ayudar, ¿no? Si tanto nosotras las que parimos como los que están atendiéndonos o acompañándonos en el proceso de parir confiáramos en que las mujeres sabemos hacerlo porque ancestralmente las mujeres hemos parido, no habría esta necesidad de ayudar a, más bien habría que cambiar la visión a resguardar el proceso, acompañar el proceso, contribuir a que la mujer se sienta segura, en confianza y poderosa para parir. Esta maniobra de Christeller es muy peligrosa porque puede incluso lastimar el útero o reventarlo y las costillas. Ha habido historias de mujeres que han sido lastimadas brutalmente por esta maniobra y ya es como una alerta, ¿no? No se practique esta maniobra y se sigue haciendo. Insisto, no es de mala fe, por supuesto, es con la intención de ayudar, pero hay otras formas de ayudar, ¿no? Y es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el papel que han recibido también los médicos ha sido un papel muy pesado y determinante en su trayectoria profesional, porque casi son como que los héroes, los rescatadores, ¿no? O sea, el que de afuera viene y me ayuda cuando efectivamente debiesen ser solamente acompañantes en un proceso, ¿no? En donde dejen precisamente a toda la carga ancestral, información genética que actúe, ¿no? Y no, o sea, queremos decir, tengo este dolor de cabeza, alíviame, ¿no? Cuando en realidad hay que voltear a mirar uno, ¿no? Primero a uno y en el caso de un parto, pues a toda la fuerza que viene de tu clan. Así es, creo que hay que trabajar mucho desde todas las disciplinas posibles y haciendo red para que las mujeres volvamos a confiar en nuestra capacidad, en nuestro poder y no le entreguemos la responsabilidad que nos toca de nuestra salud, de nuestra vida reproductiva, a quienes son proveedores de salud, ¿no? Uh-huh. Pueden guiarnos, pero la responsabilidad está en nosotras, en informarnos, en recuperar la confianza, en conectar con la sabiduría del cuerpo, y así podemos evitar infinidad de intervenciones que después lamentaríamos horrorosamente. Así es. Otra intervención que creo que está todos sabemos de ella, que son los tactos, las revisiones en la vagina para saber cómo va avanzando la dilatación, son sumamente incómodas. Y lo preocupante de esto es que se hacen rutinariamente pensando que a quien se lo hacen son como objetos de estudio o robots que no sienten nada. Y tampoco es necesario hacerlo cada 10 minutos y que lo haga una persona distinta, ¿no? Uh-huh. Si le preguntamos a la mujer cómo te sientes, si vemos su rostro, sabemos si va avanzando o no su trabajo de parto. No es necesario estarla revisando, son muy incómodos. Hay muchas historias de mujeres que no estando embarazadas en una revisión ginecológica resultan muy lastimadas, uh-huh, porque es un espacio muy sensible. Uh-huh. Y desgraciadamente, quien se encarga de la salud de ese espacio no está consciente de esa sensibilidad, ¿no? Okay, está bien. Pues qué bueno que platicamos de estos temas y que bueno, traes una visión diferente al respecto, ¿no? De cómo se presentan, cómo sanarlo, el papel del médico, el papel del consultante, ¿no? De por ahí dicen el papel del paciente porque hay que ser pacientes con quienes nos colaboran en la salud. Y bueno, ¿nos das tus datos, tus redes sociales, dónde te podemos localizar? Mira, por Facebook aparezco como Dunia Verona,

Bueno, estos son los más curiosos de todo el signo zodiacal. Son muy independientes y cualquier cosa los distrae y los divierte. Así es que bueno, no te preocupes si no te está poniendo atención el primer minuto, jamás lo va a hacer en toda tu vida. Les encanta mirarse las manos y los piecitos. Ellos empiezan a descubrir el mundo a través de ellos mismos. Yo te recomiendo que les pongas un espejo gigantesco. Les va a encantar, los vas a hacer que ellos, bueno, empiecen a descubrir otro mundo de posibilidades. Y son muy sensibles al trato. Son niños que se hacen querer muchísimo, son muy sociables y son de los pocos signos que no son nada caprichosos. Comen bien de todo y después de los 6 meses son de los signos que se vuelven exageradamente independientes. ¿Qué música les gusta? Todo lo electrónico. Entonces está muy bien Yarré, Vangelis, Madradeus. A mí todos ellos me encantan. Yo por ahí tengo un acuario muy fijo. Y bueno, esta música, no saben, nos puede mega encantar. Un bebé Piscis son los más extremadamente sensibles y son muy llorones de pequeños. A los 3 meses se vuelven ya como que más tranquilitos. Quieren que los mimen muchísimo y les encanta estar en brazos. Yo les quiero contar que a mí me platica mi mamá, que a mí me crió mi abuelita, que dice que yo desde bebé, bueno, en su estómago yo quería dormir porque me encantaba que estuviera abrazada. Hasta hoy por hoy, amiga, yo les puedo decir que yo le puedo decir a mi pareja, ¿sabes qué? Para dormir, abrázame, abrázame de cucharita. Y eso nosotros hasta el día de hoy como adultos, sobre la pregunta que me hacía el poeta, nos encanta sentir esa seguridad. Son difíciles de dejar en la cuna. ¿Por qué? Porque obviamente, como les encanta estar descubriendo el mundo, no se preocupen, no traten de ponerle un corral muy grande y muchas almohadas alrededor, porque ellos van a querer estar investigando el mundo, se van a querer brincar, saltar, hacer cosas que yo les guste. ¿Qué cosa yo lo que yo le recomiendo? Porque les tienes que estimular mucho el sentido del gusto, porque es uno de los signos que somos los más melindres del signo zodiacal, y yo lo decía desde el inicio. Somos aquellos en que les ponemos como que muchos peros a las cosas, pero que una vez que nos acostumbran, si nos dicen araña, pero mientras no nos digan que es una araña, nosotros lo podemos comer. Entonces, sí te recomiendo que les des diferentes, obviamente hay que consultarlo en las etapas con tu pediatra, para que le puedas dar limón, ácido, dulce, picante, pero que lo acostumbres desde bebé. Son bastante dependientes, pero a partir del año los puedes volver muy independientes. Y este es uno de los signos que te puede tardar en caminar o en platicar. Así es que, mi querida amiga, ni te preocupes si de pronto me dices que tu hijo es Piscis y todavía no habla o no camina bien. Bueno, le puedes dar todavía como de tolerancia 1 o 2 meses, porque acuérdate que entre Cáncer, Leo y Piscis va a estar la terna de que quienes se tardan un poquito más en poder caminar. ¿Cómo ves, poeta? Pues estos son nuestros bebés de los signos zodiacales. Pues muy interesante, sobre todo para conocer a nuestros hijos desde antes de que nazcan. Así es, o nuestros nietos, o nuestros ahijados, o el bebé, o quien sea. Pero bueno, recuerda que ya tenemos consultas a partir de junio. Llámame, por favor, 6579-4624, 6579-4624. ¿Y qué crees? Que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio, porque la cultura no tiene que ser aburrida. Partiendo de lo que decíamos hace un momento, de lo que esperas tú de un niño según su signo, te pasas ahora menos tiempo, pero en los primeros años te pasabas 9 meses pensando qué va a ser niño o niña. Y yo escribí esta oración: Señor, dame por ti la dicha de tenerlo dulcemente dormido entre mis brazos. Pon tus ojos en él, para que al verlo pueda con humildad seguir sus pasos. Hazlo bueno, Señor, pero no tanto, para que sienta y piense como un santo, pero que se comporte como humano. Si un día llega a sentir la fe perdida, haz que busque el sendero que lo conduzca a ti. Haz que encuentre el camino, la verdad y la vida que de ti yo aprendí.